Bueno, y con esta melodía preciosísima les contamos a ustedes que la orquesta Kie Virtuosi visita Ecuador en un concierto especial que nos llevará por los sonidos tradicionales y contemporáneos de Ucrania. Hoy hablamos sobre este evento con Gustavo Lobato, director musical de la Casa de la Música, el lugar en el que se presenta esta agrupación. Bienvenido, maestro, gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable por darnos este espacio y, como siempre, hago la felicitación por el trabajo que hacen para difundir y apoyar el trabajo artístico. Hace un momento escuché la entrevista a Alfonso Espinosa, a quien conozco desde hace varios años y admiro su trajinar artístico, y ha sido un gusto escucharle también aquí. Estoy por este concierto de Kie Virtuosi y es un grupo que está delegado por Ucrania como el grupo representativo, es un embajador cultural este grupo, y todos los años constituyen esta agrupación con los ganadores de concursos al interior de Ucrania, y luego salen de gira a presentar como virtuosos. Estos chicos que salen son realmente de un altísimo nivel, son solistas y hacen este recorrido para empezar con una trayectoria internacional. ¿Esta es la primera ocasión que ellos visitan Ecuador? Sí, es la primera ocasión que vamos a tenerles en Casa de la Música. No sé, no estoy seguro si habrán venido, no creo, a otros espacios del país. Tengo entendido que sí sería la primera vez aquí. ¿Y cómo se ha gestionado? ¿Ustedes han logrado gestionar la participación de ellos aquí en la Casa de la Música? Bueno, nosotros hacemos gestión a través de agentes internacionales que tienen nuestros contactos y recibimos las propuestas, estudiamos las propuestas a ver si son alcanzables, porque a veces son inalcanzables económicamente. Pero en este caso tienen una subvención del gobierno y salen también apoyados, ¿no?, económicamente. Entonces, aun cuando son más de 20 personas, entonces la movilización se dificulta. Sin embargo, hay este apoyo institucional y se puede manejar, digamos. Ellos vienen con en esta gira que lo hacen con los virtuosos jóvenes de Ucrania. ¿Ellos vienen a algunos otros espacios de aquí de Latinoamérica? Sí, están haciendo un recorrido por Argentina, en Chile también me parece que van a estar, en Brasil. Entonces, a nosotros nos han integrado a esta gira, y lo cual es muy importante porque estamos siendo reconocidos como un espacio internacional también. Cuando hablamos de música académica, música universal, música clásica, siempre nos llevan a los autores, intérpretes, compositores, generalmente del lado de Europa occidental. Casi un poco se ha observado de los artistas del lado de Europa Oriental. ¿Qué espacio tiene Ucrania dentro de la música? Bueno, la influencia del mundo, digamos, de Occidente en Europa ha sido muy grande en los países del Este, ¿no? Uh-huh. Y especialmente a través de la Unión Soviética, cuando existió la Unión Soviética, hubo un continuo diálogo, digamos, ¿no?, de las cultura del este y del oeste. Hubieron compositores que salieron a estudiar en el lado occidental. Me refiero a Sergei Prokofiev y Dmitri Shostakovich, que estudiaron en Francia y luego retornaron a los países soviéticos, a Rusia en este caso, pero a su vez empezó, digamos, a desarrollarse a través de estos grandes compositores un lenguaje propio, el lenguaje, digamos, de los compositores rusos, que ya se estableció hacia finales del siglo XIX con los llamados compositores nacionalistas de la escuela rusa, entre los que estaba integrando este grupo Mussorgsky, Borodín, que fueron compositores nacionalistas que ya empezaron a desarrollar un lenguaje propio musicalmente hablando. ¿Y Ucrania pertenece también a esa oleada? Exactamente. a través de, especialmente de esta escuela rusa, que fue una gran influencia en los países aledaños, se han ido desarrollando escuelas propias. En el caso de los ucranianos, tiene una escuela de muy alta de la interpretación de las cuerdas, es decir, el violín. Son realmente reconocidos como grandes violinistas, grandes pianistas. Hay una escuela muy buena de composición. Varios de nuestros compositores actuales, me recuerdo, por ejemplo, Ricardo Montero, que es un compositor lojano que vive en Quito, se formó también en Ucrania. Y varios jóvenes músicos ecuatorianos han ido a formarse allá. Han ido a Ucrania, exactamente. Bueno, amigos, ustedes no se lo pueden perder, este concierto de los embajadores culturales de Ucrania, Kiev, Virtuosi, será este jueves 30 de mayo, así para cerrar casi ya la semana, también cerrar el mes, a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música. ¿El repertorio que ellos traen cuál es? Van a interpretar obras de Johann Christian Bach, que es uno de los hijos de Johann Sebastian Bach. Van a interpretar un concierto para violonchelo y orquesta de cuerdas, en el que participa como solista el director de la orquesta y que también es intérprete del violonchelo, Dmitri Yablovsky. Y luego van a interpretar también de Felix Mendelssohn una de sus tempranas sinfonías. Felix Mendelssohn escribió un número de sinfonías que se conoce como pequeñas, porque él tenía apenas 14 años cuando escribió estas sinfonías, y luego tiene las 5 sinfonías que son, digamos, de la madurez del compositor. Pero van a interpretar en Quito los Kiev Virtuosi la sinfonía número 10 de estas composiciones, que se llaman las sinfonías pequeñas, de Edward Grieg. También van a tocar una suite orquestal, que es una de las más interesantes composiciones de este compositor, la suite Goldberg. También van a interpretar de Max Bruch, compositor romántico de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, una obra que será estreno en el Ecuador, Kol Nidren. Y como solista invitado también vamos a tener un violinista, Yahil Kasayan, que interpretará de Alex Sor Seascapes, paisajes del mar, que es una obra de estreno también aquí en el Ecuador, que podrá el público apreciar las nuevas obras que se están componiendo a nivel mundial. Alexei Sor es un compositor de 1970, así que está vivo, es un compositor joven que tiene estas propuestas musicales dedicadas en este caso a este gran violinista que nos va a acompañar en el concierto. Sin duda, amigos, ahí tienen todo el repertorio que se va a desarrollar este jueves 30 de mayo en la Casa de la Música. Uno de los principales atractivos para este concierto será para el público que le gusta la música académica, la música universal, que sí tiene ese tipo de público en la ciudad de Quito, pero aparte de eso también están los estudiantes de formación de música. Así es. Para ellos, ¿por qué sería especial estar en este concierto? Siempre tenemos el descuento del 50%. Para los estudiantes. Ah, mira. Entonces están bienvenidos para que, digamos, aprovechen la oportunidad, ¿no? Que uh-huh. Estas oportunidades de escuchar una obra, o mejor dicho, una orquesta de esta magnitud, una orquesta de cámara de esta calidad, pues no hay todos los días. Entonces estaremos gustosos de a los estudiantes recibirlos. Solamente tienen que indicarnos que son estudiantes en los conservatorios y universidades de la ciudad, que tengan relación con la música. Será un gusto tenerlos ahí en este concierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿la gente en este momento ya puede adquirir las entradas para este concierto? Están abiertas desde la semana anterior y estamos yendo bien. Es un proceso que durará toda esta semana hasta el día jueves. Ahí lo tienen, entonces, visitar la Casa de la Música. ¿Ustedes están en la Martín Utreras o Valderrama? Mariana de Jesús y Valderrama. Mariana de Jesús y Valderrama, ahí están. Sí. Frente al Hospital Metropolitano, en el centro norte de la ciudad. El concierto 30 de mayo a partir de las 8 de la noche ahí en la Casa de la Música. ¿Novedades para esta semana? ¿También tienen otras actividades? No, en esta semana... ¿Con esto cierran? Cerramos el capítulo... Lo que pasa es que con esta orquesta nosotros damos inicio a esta temporada internacional del año 2019. Nosotros generalmente hacemos de 3 a 4 conciertos internacionales. Uh-huh. Empezamos nuestra temporada internacional con la orquesta de tango de Argentina, Astor Piazzolla. Claro, que nos visitaron, sí, y también lo hablamos acá. Y ahora continuamos en esta temporada con esta orquesta de Kiev y terminaremos nuestra temporada más adelante en septiembre con la orquesta de Auvergne de Francia. Entonces tenemos estas 3 orquestas este año y con eso cerraremos la parte internacional, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Entonces, nosotros agradecemos esta mañana a Gustavo Lobato, director musical de la Casa de la Música. Hemos hablado sobre la orquesta Kiev Virtuosi y también sobre cómo cierran las actividades de la temporada internacional la Casa de la Música. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Muy amables y, como siempre, felicitándoles por su trabajo. Vamos a hacer una pausa, 8 de la mañana y 37 minutos. Regresamos para seguir hablando de arte y cultura.